Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Sí. ¿Qué tal, amigos? Esta noche aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Les recuerdo nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Pueden teclear en la pestaña que dice radio y van a poder ver, ahora sí, quién es Patty. Unas fotos de ella y pues van a poder también sacar de ahí algunos datos de ella. Y dónde localizarla, a lo mejor también, ¿ok? Ahorita nos vas a platicar dónde te podemos localizar. Y también, bueno, pues hablando, siguiendo con esto de la fotografía, este espacio se llama Siglo XX. Y pues, ¿qué te parecería platicar un poquito sobre la evolución de la fotografía en el siglo XX? Y seguimos con todo esto, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Realmente, pues las primeras fotografías que realmente salieron fueron en 1826 y fue Nipse este científico francés que obtuvo las primeras imágenes fotográficas inéditas, pues que no podía fijar totalmente o permanentemente, pues esa se considera como una de las fotografías más antiguas, aunque por ahí se dice que hubo unas cámaras que hizo Leonardo da Vinci, aunque pues estamos hablando de el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, donde pues realmente empezaron con todo ese tipo de fotografías, ¿no? Pero pues por así decir, en el siglo XX, desde 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, pues todo este periodo histórico, la fotografía pues nos llevó ineludiblemente al análisis de lo que podía ser todo el periodismo, toda la historia, todo lo que se dio entre el siglo XX, bueno, empezando el siglo XX, entre el 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, donde llegaron fotógrafos a documentar todo lo que estaba pasando en el mundo, la Revolución Mexicana, el Porfiriato, las primeras guerras mundiales. Con pólvora, ¿no? Okay. La caja negra, te metías la pólvora, ¿no? Sí, exactamente, o sea, era un tripié con la famosa esta, como tú dices, caja negra. Se ponían una tela negra arriba de la cabeza para poder ver. Veían la fotografía al revés, porque la luz entraba al revés. Y se sigue usando. Claro. O sea, cuando tú usas formato medio o grande, que es la versión moderna de la caja oscura, ¿lo sigues viendo al revés? Claro. ¿Tú sabes que tu ojo lo ve todo al revés? Sí. Y el cerebro es el que voltea la imagen para que la veas derecha. Exacto. O sea, es algo que poca gente sabe. Y yo, por ejemplo, mi abuelo me regaló unas cámaras que él usó, que realmente él vivió en la época de la Revolución, chiquito, pero no sé de dónde las sacó, yo creo que fueron de él. Una cámara de fuelle. Wow. Me la quiso comprar Kodak hace un buen tiempo. Me ofrecían una miseria por ella y le dije que no. Después para el Museo Kodak, que estaba en Guadalajara. Después, cuando quebró, no sé qué fue lo que pasó. Muchas de esas cosas se las llevaron y tenían mi teléfono, se las llevaron a Estados Unidos. Y me hablaron de Estados Unidos, creo que de Boston. Y me dijeron que me daban $1,000 por la cámara. Y dije, no. Pues $1,000 por una cámara de fuelle, me hacen falta, no me hacen falta, me la regaló mi abuelo ya no vive, me gustó, porque además cuando Kodak aquí en Guadalajara se enteró que yo tenía esta cámara, me dio las últimas películas que todavía tenían, para ver si yo podía sacar estas saqué fotografías con esa cámara y les mandé los cartuchos, porque eran cartuchos. Sí, claro. Ok. Imagínense, amigos, para los que conocieron el 8-track, eran parecidos esos cartuchos, o los cartuchos como los de la Polaroid, más o menos. Y ellos los revelaron, entonces dijeron, fantástico, sigue funcionando la cámara maravillosamente bien. Pero por $1,000 no me quise deshacer de ella. No, pues no, la verdad no vale la pena. Ahí la tengo todavía. Y pues, realmente toda esta evolución de la fotografía, como decimos, la famosa casa negra, la caja negra, y pues fue realmente ya hasta 1945, casi finales de la Guerra Mundial, cuando todos estos géneros fotográficos que surgieron para poder fotografiar todos estos momentos históricos, fue cuando en realidad empiezan a surgir cámaras nuevas, cámaras de diferentes tipos, las famosas cámaras cuadradas, que eran como unos cubos que medían como 12x12x12, como si fueran dados, o las cámaras que empezaron a tener manivela también para correr el rollo. Ajá, claro. Entonces, todas estas documentaciones que se dieron a través de estas guerras, pues fue lo que realmente fue un gran paso para la fotografía y para dar a conocer al mundo lo que estaba pasando. Pues nosotros hicimos un gran paso gracias al Cine de Oro de México. Es cierto. Tú empezaste con fotografía análoga y ahora pues mucho digital. ¿Cómo ves que ahorita en Japón acaban de sacar unas cámaras fotográficas análogas que valen alrededor de $40,000 y están regresando a la fotografía profesional análoga? Lo que pasa es que la gente ya está muy acostumbrada a manipular la foto y eso no se vale. Fíjate que eso es lo mismo que yo pienso. Porque con digital puedes hacer lo que se te antoje. Y pues con Photoshop le metes luz, le quitas luz, le pones todo, la sacas en blanco y negro y nada más dejaste la rosa en rojo, los labios rojos y adiós a todo lo demás. Sí, yo lo aprendí cuando lo tenías que pintar. Imagínate. Que imprimías tu foto y pintabas la foto. Me acuerdo. Me voy a echar un comercialazo porque también para aquí, para la universidad, por ejemplo, tú acabas de decir algo. Yo tomé muchísimas fotografías en blanco y negro porque me encantaba el formato blanco y negro y en especial revelar en mate. Y agarraba mis Prismacolor porque no había otra manera más que pintar con Prismacolor. Y los tenías que pintar. Y retocábamos con blanco, negro, o de repente le ponía una línea azul o unas ventanas más azules o cosas así. Le daba un tono diferente o revelaba en sepia. Sí, o podías jugar con los mismos químicos, pero tenías que ser un súper experto. Fíjate que en eso yo nunca, no soy experto en los químicos ni en todo ese tipo de cosas, pero sí el papel hacía maravillas, porque podías comprar un papel viejo. Ah, claro. Y la fotografía salía como de principios de siglo XX. ¿Okay? Sí. Salía, es cierto, como si lo podías hacer en papel de plata y salía viejita. Claro. O sea, era increíble. Yo le presenté una vez a un maestro aquí en la universidad una fotografía de un, pues fíjate, nada más y nada menos, porque además quiero conseguir que venga Elvia Martínez. Si oyes el nombre de Elvia Martínez, dices, ¿quién es esa mujer? Pues Elvia Martínez es la Diana Cazadora. Ay, ya. Ahorita tiene 90 y tantos años la señora, sigue bien. Pero fueron dos modelos, ¿no? Ella fue la única. Elvia Martínez fue la que posó para el arquitecto Vicente Mendiola, que fue uno de los principales que hizo la Diana Cazadora. Y es toda una super historia que ya la vas a escuchar aquí pronto. Espero que ya me dé el sí la señora. Mm. ¿Ok? Y increíblemente hice unas fotografías de la Diana Cazadora y las revelé en papel viejo. Entonces me dijo el arquitecto, fantásticas fotografías, pero es que no pueden ser. ¿Por qué? Pues es que la Diana se realmente estas fotografías son de 1900, 1905, 1910, y esa escultura no existía. Pero así está. Pues está, son los trucos que lo hacías análogo y ahorita tienes la posibilidad de hacerlo clic. O sea que está bien, está padre. Hay artistas, hay fotógrafos muy buenos que manejan el arte digital. Impresionante. Y me pongo de pie y mis respetos, pero creo que debe tener también un segmento. Yo, por ejemplo, cuando expongo, la luz que ves es la luz que hay. No tiene manipulación alguna digital, al menos que sea blanco y negro para hacerla blanco y negro. E incluso cuando la tomo, ya la ventaja que tiene la cámara digital es que ya lo puedes poner directo blanco y negro, que eso es un truco porque ya puedes hacer las luces que cuando yo lo usé, dije, es como igual poner un filtro. Claro. Entonces, en vez de ponerlo digital, vamos a verlo de una vez blanco y negro, ¿cómo voy a manipular la luz? Entonces, digo, porque pues, no todos somos Álvaro Bravo, ¿no? Entonces, ya poniéndolo blanco y negro y manipulando la luz y todo, ya la pude poner así textual, así la quiero. Pero realmente cuando yo expongo, lo que le da valor a mis fotografías es que no tiene manipulación digital. La foto que es la foto que hay, es la luz que hay, es la luz que yo manipulé con la cámara. Te voy a decir que yo sé usar Photoshop, sin embargo, aprendí por la necesidad. Ok, a mí nadie me enseñó. Yo ni siquiera la tengo en mi compu. Y te voy a decir, yo tengo varias laptops, solamente en mi computadora de escritorio la tengo. Y no lo uso. No lo uso. Lo único con lo que he usado Photoshop, te vas a burlar de mí, es para ponerle algún texto, para manipular más que nada textos, letras, diferentes tamaños, diferentes circulaciones o movimientos en las letras. Y cuando necesito ponerle algunas letras a alguna fotografía. Porque de ahí en fuera no lo uso yo tampoco. Yo no puedo. Nosotros, mira, en este vicio le decimos hora nalga. Yo no puedo. Yo no puedo ni estar ni una hora sentada en la computadora arreglando. O sea, no se me da. O sea, la verdad es que incluso a mí, mis amigas cuando me dicen ahorita que ya sabes, todas están pariendo o todas están así con la emoción de ay, tómame la foto con la familia, mi hija cumplió un año, con todo el gusto y el amor del que les tengo, les tomo las fotos, pero les digo, aquí están tus fotos y tú hazles lo que tú quieras. Ponles los filtros, los colores, ni nada, pero te las entrego perfectas. Tal cual. Nada más, si tú las quieres que tengan... que se vean medio oscuro o que tengan florecitas o colores o algo, adelante. Yo soy fan de Instagram y una cosa de ser fotógrafo en esta generación, en este momento, es que piensan que tu Instagram es tu book. No es cierto. Yo no siento que no es cierto. Pero mucha gente te dice, ay, sí, soy fotógrafo. Ay, a ver, ¿tienes Instagram? ¿Y este es tu book? No es mi book. Una cosa es lo que yo vendo y lo que hago. Otra cosa es lo que yo expongo. Y otra cosa es que se me hizo muy chistoso estando platicando contigo. A lo mejor vi un pajarito que pasó y bla, bla, bla. Y me gusta muchísimo manipular los filtros y jugar con todas las aplicaciones. Y más que tengo una hija de 9 años que también ya le está entrando. Y la niña, o yo digo que o sale productora, o sale directora, o sale modelo. Porque literal ha estado en un estudio y manejando cámaras desde que está en la panza. Te voy a decir una cosa. No te confíes. Yo soy... bueno, ¿quieres ser chef? Yo soy la oveja negra. Mi padre es médico, familia de muchos médicos. Yo sé de medicina lo que no te puedes imaginar. Entré al quirófano con mi padre muchas veces. Y arquitectura. Su ilusión era que yo fuera médico. Y desde que tenía 5 años, mi mamá me llevaba al kinder y le decía, ma, ¿quién es ese señor que está construyendo? Me decía el albañil. Le dije, no, el que va de traje con corbata, así que se ve bien, que es el que lleva la obra. El arquitecto. Y desde los 4 o 5 años siempre le dije, quiero ser arquitecto. Mis papás jamás me lo creyeron. Y fuiste arquitecto. Y estuve arquitecto en segundo de preparatoria y mi papá me decía, medicina, ándale, tienes que seguir la tradición familiar. Y hubo un mes en el que dudé. Y sin embargo, en tercero preparatoria entré a Área 1, que era obviamente para arquitectura. Mi papá dijo, ¿de veras? Le dije, sí. Bueno, entras a Área 2 y ya te vas directo a medicina y si no te gusta, cambias. No, voy a entrar a arquitectura. Arquitectura. Mi hijo empezó a estudiar medicina. Mi papá fue el más feliz en el mundo. Y terminando el segundo semestre me dice, papá, me voy a salir de la carrera. Le dije, ¿por qué? Me gusta el dinero. me quiero casar joven y no me voy a aventar 10 años de carrera. Y 10 años para empezar a ser nombre y todo lo demás. Y ahí mi hijo ama la medicina. Ese paramédico de, no me acuerdo cómo le llaman, de los más altos paramédicos que hay. Él atendía imagínate, en secundaria y preparatoria. No había médico en la escuela, él atendía las emergencias. Y cualquier, una super emergencia, ya le hablaba al abuelo. Oye, abuelo, tengo una fractura expuesta, ¿qué hago? No lo muevas, ahí voy para allá. Pero mi hijo desde secundaria y preparatoria, él atendía las emergencias en la escuela. Ajá, ¿y terminó siendo qué? Y terminó, ahorita es licenciado en negocios internacionales. Y le va bien. Muy bien, qué bueno. Le va bien. Ok, entonces fui la oveja negra de la familia, como te digo. No te confíes, los hijos todos queremos que sean algo por los padres. Y sin embargo, ellos toman su propio camino. Bueno, la Guri siempre me ha dicho que quiere ser chef, pero muchas fotos que tengo en mi página, que ya la van a ver, que me pueden buscar en Facebook, que es fotógrafa Pati Pérez, Pati Pérez con doble T y latina, me las dirigió la Guri. La Gueris es mi hija y ella, ¿cómo se llama? Me ponía, ponla acá, pon a modelo aquí, no sé qué, y ella fue mi directora de arte, sigue siendo mi directora. Fantástico, pues qué bien. Ya tenemos que conocer a la Gueris. Sí, la es con Clay de 9 años, está muy simpática. Ok, pues un día se la presentamos también a mi hija, bueno, la chiquita que te estaba diciendo se llama Esther. Y sería bueno a lo mejor que platicaran algún día. Van a estar, yo creo que van a estar muy contentas. ¿Le gusta el deporte? Sí, está en el equipo de básquetbol. Ah, mira, mi hija le encanta el fútbol. Y una vez me dijeron, ¿cómo dejas que una niña y eso juegue fútbol? Oye, es un deporte. A mí no me molesta que juegue fútbol y además es buenísima. Domina el balón como 30, 30 y pico de dominadas es lo que se ha echado sin que caiga el balón. Pues gracias amigos, gracias a ti Pati por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Se nos ha acabado el programa, fue muy ameno. Nos prometes que, bueno, no quiero que promesas, pero regresas y platicamos sobre modelos y eso en alguna otra ocasión. Claro que sí, prometo regresar. Perfecto, pues ya saben, ahora sí ya fue promesa. Gracias Pati, gracias David Magallón que está aquí en la producción como siempre. Híjole, se me fue, perdón. Gracias a todos los que están allá atrás en cabina, ok, y pues no sé, ok, gracias Jorge, y la próxima semana nos escuchamos aquí en Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace. Love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.